somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. Hey everybody, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. 8:08. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aguja y Vinilo, el otro ritmo, el fin de semana. Para la noche del viernes 10 de julio del 2020. Soy Drixer, la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Ya estamos en redes sociales, preparados para recibir esa avalancha de saludos en esta noche del viernes. Tiempos de coronavirus y tiempos también de ley seca. Ya vienen Mauro Picotto, Calvin Harris, Exposed, Milkan Sugar y David Guetta. Por ahora, Maxwell Boyd, Feel the Heat of the Night en la FM Imparable. Free your soul and free your

La FM. Siempre. Siempre. FM, siempre, siempre. Comodo Mauro Picotto desde Italia en la FM 106.9, un abrazo, siendo las 8 de la noche y 20 minutos para Carlos Ramírez, que dice por ahí en Instagram, lo mejor del fin de semana, aguja y vinilo, que Dios los bendiga hoy y siempre, gracias por estos ratos de esparcimiento, los mejores clásicos, Drixer desde Pereira, gracias hermano, desde la ciudad de Pereira, allá vive parte de mi familia, un abrazo para mi hermana Claudia Correa, aquí en Pereira, un abrazo para ella, que por ahí nos escucha de vez en cuando. John Jairo también está por ahí. Hola Drixer, me gustaría escuchar Aurora, la FM siempre. Marcela dice saludos a Pipe Zavala en el extranjero. Y Pipe Zavala dice, Drixer, buenas noches. Tan amable, y me puede saludar a Marcela Botero en La Estrella, que es una excelente compañía para escuchar la emisora. Muchas gracias. Bueno, mensaje de un lado y del otro. Eso está bien. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Aquí está Ciency Music Factory. Ya viene Calvin Harris, Exposed, Milkan Sugar y Tu Ibiza. En la noche de el viernes a través de la FM 106.9. My girl's best friend had paid me a visit. Fly as can be, tight dress and all. She knew that I was faithful and really didn't have the goal. I tried to chill, she made the move. Now I know my girlfriend wouldn't approve. I didn't realize my girl was setting me up. Yo, my girlfriend didn't trust me, no. Yup, but she lost control, I wouldn't take the bait. I said, chill, baby, baby, chill, baby, baby, wait. My girl bust in, put us creating the boom. She said, girlfriend, things that make you go. Things that make you go. The brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night and say, hey, I watched your fight, I thought it was alright. Cause me and Jay, we were really, really tight. So damn close, we're the same blood type. Months went by and my wife got big. We were having a child and I got another kid. So I let Jay move in the crib and chill. He had his own room and helped pay the bill. The time had come for baby dog for the team. It looked like Jay and I couldn't believe. Before my eyes in the delivery room. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, give it to me.

Más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. FM. Siempre. Siempre. Tripping out on jealousy, man. Un saludo especial y efusivo para Carlitos el Tapicero. Está juicioso trabajando esta hora, me acaba de contar, a través de una nota de voz que ha enviado a mi WhatsApp personal. Un abrazo de verdad, gracias por estar ahí. Al igual que a todos los oyentes de la número uno que hoy viernes, 10 de julio, están ahí juiciosos en casa, respetando muchísimo la ley seca, teniendo en cuenta todas las actividades típicas de esta temporada anormal que está viviendo la humanidad, histórica que está viviendo la humanidad y que se va a ser contada en libros y en películas durante toda la vida, por lo que he visto, por las sensaciones y las emociones y la ansiedad que ha producido toda esta situación. Soy Drixer al aire, voy a saludar a algunos oyentes a través de Instagram. Larry Monsalve, gracias Larricillo. También está Santi Alzate, está Camilo García, que dice buenas noches Drixer, reportándome desde Barrio Antioquia con la mejor energía. Un saludo para el mejor pintor del barrio Antioquia, Antioquia Gara, y para una canción Aurora. También está Steven Morena, que dice, Norena, que dice, hola, qué pena con usted, yo sé que estamos mal, pero metamos un minuto en el corazón de la familia. Tiene, a ver, una familia que tiene 60 perritos que no tienen cómo comer, si quieren ayudarme, bueno, papá, pueden ver ahí a Steven Norena, para que conozcan el número telefónico y conozcan la situación de 60 perritos que tienen. También está por ahí Zuleta, que dice, Drixer, buenas noches, Dios te bendiga, excelente programación en la FM 106.9. Voy a cerrar esta primera hora con Mario Piu y la canción Tecno Harmony. Si quieren ayudarle a los perritos y conocer el número telefónico, ahí está Steven Noreña en nuestra cuenta de Instagram, la fotografía que hemos puesto de Aguja y Vinilo. Desde Livorno, Italia, está Mario Piu con Tecno Harmony para cerrar esta hora de Aguja y Vinilo. Yo me voy a ir volado para mi casa y desde allá voy a trabajar un ratico, así que ahí nos escuchamos en unos 10 minutos desde mi casa con el micrófono que va a sonar un poquito extraño, pero ahí vamos a estar. Un abrazo para todos, los quiero mucho.